horas en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. Se mete en bajada, florece la floresta, la casa está embrujada, el vértigo en el brazo del robot, el anfiteatro devenido en meadero. Oh, todos los ángulos de las cinco esquinas, una ciudad sobre túneles de aire y encima en el cielo un monumento al mate. Pone la pava que ya voy subida al yaguarete. Compositoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Cielo y la tierra, un lila fugaz. Calles dormidas, hay siestas soñar. Verdes que invaden un cielo azul. Yo soy marrón, dijo allá, como el Paraná. Pam, pam, Paraná, anará, pa. Una ciudad que aparece repentinamente. Y es de noche en la curva del acceso norte. Es tan luminosa que lanza tiritas de fuego hacia arriba. Y el cielo no sabe qué hacer, porque está loca y maldita. Pero es tan linda, la muy bonita, la queremos. Es que le miramos, suspiramos, porque sentimos como que llegamos a casa. Sentada en la terraza es un paréntesis de alivio. Aunque las vacaciones hayan terminado, qué fastidio. Y mañana sea lunes otra vez. Sonreirá al verte otra vez. El jacarandá reirá sin saber que fue su alma quien te hizo volver. Que fue su alma quien te hizo volver. Que fue su alma quien te hizo volver. Que fue su alma. Compositoras en radio. Que fue su alma quien te hizo volver. Que fue su alma quien te hizo volver. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en esta fría noche paranacera con Melisa Udini. Hola Valeria Pais, ¿cómo estás? Pero muy bien, acá estamos iniciando la grabación del sexto programa de Compositoras en Radio. Así es, y recién escuchábamos la cortina de nuestro programa, que es Jacarandá, una canción de Paola Núñez, gestora de un colectivo del cual les queremos contar un poquito, que se llama Compositoras y que es el colectivo que de alguna manera crea también esta radio. Así es. El colectivo de compositoras nace o se gesta a fines del 2017 con la convocatoria desde la Casa de la Cultura. La iniciativa es comenzar a trabajar colectivamente en un ciclo de recitales para visibilizar la tarea de mujeres compositoras de Paraná. Y bueno, después este proceso se fue extendiendo, ¿no? Así es, tuvimos, bueno, en 2018 empezó el ciclo y se continuó en 2019 con 8 nuevas compositoras, así se iban sumando, 10 creo que fueron en el segundo año. Y en el tercer año, que es este 2020, también sumamos, ¿cuántas son en el 2020? Somos, a ver, está Laura Balser, Valeria Martínez, Judith de León, quien les habla, Valeria Pais, Virginia Floresta Bonfiurt, Elisa Zarrot, Beatriz Jiménez, Florencia Di Stefano, Agostina Firpo y Cándida Montiel. Muy bien. Bueno, el colectivo este año, dadas las condiciones que son de público conocimiento, por la pandemia, por la cuarentena, no estamos pudiendo tocar en vivo. Y tuvimos la maravillosa idea de crear una radio donde poder seguir difundiendo la creación de estas mujeres y de las mujeres en Entre Ríos, en el país y en realidad en el mundo, porque fuimos ampliando la información y las canciones y la llegada a mujeres en todo el planeta. Y cada vez vamos encontrando más y la verdad que estamos muy contentas y muy motivadas, muy entusiasmadas y aprendiendo mucho también y conociéndonos. Bueno, y les cuento que las conductoras del programa somos integrantes del colectivo y vamos rotando cada martes. El programa sale todos los martes de 20 a 22 por Casa Radio. Bueno, más o menos eso les queríamos introducir y contarles que bueno, ya somos como 30 entonces en este colectivo. Y de ese colectivo hay un pequeño grupito que está participando de la radio, que bueno, ya las vamos a ir nombrando. Todas las cortinas que se escuchan en esta radio son de compositoras de este colectivo. Y la música que vamos a escuchar y pasar es de compositoras en general de todas partes. Claro, que es colaboración de la investigación, la búsqueda, el gusto de las distintas integrantes de este grupo. Así es, y el rescate que nos encanta y que nos sigue fascinando. Sí. Sí, yo quería como sumar a esto que vos dijiste de que se ha ido expandiendo a lo largo del mundo, que también recorre los distintos momentos de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el micro del que vos sos parte, Luces en la Oscuridad, van rescatando compositoras desconocidas, ocultas a lo largo de toda la historia. Ahí va. Así es. Así que esto no tiene tiempo ni espacio. Así es. Esto es ilimitado. Y bueno, para seguir conociendo entonces la música de las mujeres, vamos entonces a pasar a nuestro primer corte musical de esta noche para ir preparándonos con la voz de las mujeres que hemos admirado, que hemos conocido. En mi caso, Sandra Amaya, con la primer canción que se llama Mujeres del Mundo y que es una canción llena de ternura y con un mensaje precioso. Y en mi caso, Florencia Andrada, una cantautora, compositora, mejor dicho, de Buenos Aires, que se llama Por Amor. Así es, los dejamos con esa compañía. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino. Alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron. Recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Si las escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha. Suenen bien sus voces, digan lo que piensen. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora. Me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Bueno, estás escuchando Compositoras en Radio. Mi nombre es Melissa Budini y estoy aquí con Valeria Pais. Te estamos acompañando. Y la canción que sonaba, las dos canciones que sonaban recién, muy preciosas, compuestas por mujeres de nuestro país. La primera de Sandra Amaya, mendocina, coplera, andina, compositora, cantautora, compañera, colega. Esta canción llamada Mujeres del Mundo, que a mí me llena de algo, una ternura tan inmensa y un mensaje que me da fuerza y que me reconecta con las hermanas. Me gustó mucho para traerlo a la radio y les cuento que fue creada esa canción porque le pidieron a Sandra que diga unas palabras en el Encuentro Nacional de Mujeres, que yo ahora no me acuerdo el año, pero uno que se hizo en Mendoza. Y entonces ella preparó este mensaje y cuando estaba por salir o el día anterior, no me acuerdo, como muy cerquita del momento en que lo iba a decir en un micrófono en la Plaza Independencia con muchas cientos de mujeres y gente que llegaba de todos los lugares de viaje para asistir a este Encuentro Nacional de Mujeres, ella no le había puesto música a las coplas. Y bueno, dice que se animó a improvisar una melodía y ahí quedó fijada la canción, que además dice ella que se fue llenando como de la fuerza de las mujeres, de imagínense esa multitud, imagínense la alegría, la fuerza, la emoción que debe haber tenido ese momento porque ellas recién llegaban, o sea, se estaban iniciando, inaugurando este encuentro. Y entonces dice que quedó toda esa fuerza y que quedaron cantando todas juntas y llorando y emocionadas y con alegría y sonriendo esta copla final que dice fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Así que bueno, tiene una historia hermosa que yo la aprendí hace poco y se las comparto. Claro, y qué maravillosa sincronía porque bueno, yo elegí la otra canción de Florencia Andrada, que llamada Por Amor, que también habla de lo mismo, del encuentro de las mujeres en su lucha. Si ustedes la escucharon o si la vuelven a escuchar, que les recomiendo, ella es una compositora que también habla mucho de la lucha de la mujer, de las luchas sociales, la denuncia, y tiene mucho compromiso desde su creación artística. Así que bueno, sincrónicamente elegimos sí. Mensajeras de distintos lugares que traen lo mismo, ¿no? Y fue pura casualidad porque sí. Las locutoras vamos como trayendo material y todo se termina de armar en este momento, sí. En nuestras casas, porque estamos grabando así en nuestras casas. Así que qué hermoso. Sí, muy hermoso. Perfecto. Bueno, si sos compositora, creadora, escritora, o trabajás para el arte en alguno de todos sus caminos y nos estás escuchando, te invitamos a conectarte con nosotras. Nos podés compartir tu material, nos podés compartir tu apreciación sobre este programa. Lo vamos construyendo entre todas y es hermoso. Nuestras redes, te las pasamos. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar en la página Compositoras. El link es www.facebook.com las compositoras, en Instagram como compositoras en .er de Entre Ríos. De Entre Ríos, claro. En YouTube tenemos un canal de YouTube, de hecho, donde quedan subidos todos los programas de radio, o sea que si por ahí no lo pueden escuchar, el canal. Ese es Compositoras en Radio. Exacto. Ahí quedan subidos los programas. Exacto. Y las obras que están subidas de las compositoras es otro canal de YouTube, Las Compositoras. Ajá, y ahí hay entrevistas y ahí material de los ciclos anteriores también. Sí, así es. Así que, bueno, y a partir de este canal de la radio, ¿no? Que está gestado a partir de la Asociación de los Amigos de la Casa de la Cultura, es que estamos pudiendo generar este nido al que, bueno, invitamos a toda la que se sienta convocada. Así es, y si querés escuchar con una aplicación en tu celular, que lo vas a escuchar un poquito mejor, te podés descargar la aplicación que se llama Locución AR Casa Radio. Ese es el nombre, lo buscas en Play Store para Android y ahí nos podés escuchar sin tanta interrupción de las conexiones de internet, digamos. Sí, exactamente. Bueno, y ahora Llega el momento. Serendipia. Serendipia, que bueno, de paso. Pocas personas nos han contado a ver qué significa serendipia, así que lo vamos a dejar ahí en el aire, ¿no? Sigue siendo un misterio. Flotando, sí. Flotando el misterio un rato más. Uh-huh. Pero lo que no va a ser un misterio va a ser, bueno, que conozcan a la compositora de hoy, que tuvimos la suerte de poder entrevistarla, a Gaby Sonis, que es una de las compositoras del colectivo Compositoras. Ella estuvo en el ciclo del año 2019 y bueno, yo fui parte de esa entrevista, que también producto de la pandemia no estamos pudiendo hacer las entrevistas presenciales, así que bueno, la llamamos por teléfono, salvando todas las limitaciones que aparecen, y pudimos tener el encuentro con ella, que es muy rico, y les invitamos ahora a escucharlo. Y no sin antes decirles que la cortina de entrevistas es también de una de nuestras compositoras, de la Emiser Sofio, y se llama Luna. Entonces, después de la Luna, viene la Gaby Sonis. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje rapera y compositora paranaense que estuvo en Capital Federal durante 13 años estudiando la carrera de actuación y desarrollando a la par varios proyectos musicales. Vuelve a Paraná a fines del 2017 y desde entonces está presentándose con su proyecto solista, que es una fusión entre rap, humor y música latinoamericana. Actualmente docente, música, compositora, rapera. Bueno, acá estamos con la señora Gaby Sonis. ¡Esa! Bienvenida, bienvenida. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Hola, chicas, qué lindo escucharlas y qué fuerte que me digan señora. ¡Ah! ¡Ay, por el peso de tu nombre, Gaby, querida! ¿Cómo andan, gurita? Acá andamos con un poquito de frío, pero... Un poquito nomás. Y pasándolo mal, no estamos disfrutando este momento. No, me imagino, estamos todos a lo mejor en este día de frío, casi siempre encargándonos de mantener el garguero calentito. Muy importante. Con un vinito, lo más importante. Jamás. Gaby, señora, sí. Nosotros estamos haciendo esta entrevista y siempre empezamos la entrevista preguntando... ¿Quién diría que es usted, señora, la señora Gaby Sonis? Oh, ¿yo quién diría que soy? Un personaje. ¿Estamos de acuerdo? Un personaje. A veces uno usa como la frase de con la que comienza el currículum. Gabriela Sonis, rapera, compositora, actriz, docente. Damos fe de eso nosotros, la que te conocemos, querida mujer activa. Che, Gavita, cuéntanos un poquitito cómo entró la composición a tu vida, cuándo empezaste a componer, cómo se gestó eso, si fue innato, si lo decidiste. Bien, no fue una decisión muy consciente. Yo siempre desde el teatro, desde la rítmica y desde el juego, creaba y componía, pero más lo escénico, lo teatral. Y yo me había ido a vivir a Buenos Aires, hacía un año estaba viviendo allá y viviendo muchos duelos de distancias, de noviazgo, uh-huh, de varias situaciones de despedida, de un mundo nuevo, de una vida nueva, y ahí me acuerdo que fue inconsciente, pero que sí hubo un momento de decisión. Empiezo a escribir todas las sensaciones que yo tenía en rima y usaba muchas bases rítmicas que yo me generaba con algún instrumento de percu, porque me fui con mis instrumentos de percu a Buenos Aires, y sobre esas bases iba acomodando esta poesía, ¿no?, o esta rima en la cual volvía más catártica mi estadía allá, mi nueva vida, digamos. Y cuando ya iba por el cuarto tema, no, yo me estoy decidiendo, cómo contar esta historia, cómo componer, qué melodía ponerle, por qué cantarla, por qué rapearla, y ahí fue donde comienza sin duda la composición. Por ahí el juego, la improvisación, la rítmica, el rap, el freestyle, sí aparece de un modo más instintivo y más, quizás hasta más de jovencita todavía, capaz tenía 14 y empecé a jugar con la rima, la impro, el juego, pero de componer, de tomar decisiones, sin duda fue ahí. Yo tenía 18. ¿Y ese viaje tuyo, esa ida de Paraná a Buenos Aires, te fuiste vos? ¿Cómo? Esa ida de Paraná a otro lugar, digamos. ¿Tiene que ver con esa decisión de querer decir algo que no se podía decir de otra manera? Estoy segura que sí. Estoy segura que sí. Mira qué buena pregunta. ¿Sabes? Porque aparte recién empezaban a existir los celulares. Entonces no todos teníamos. Todavía se usaba el teléfono fijo. Y entonces me acuerdo que la comunicación no era instantánea como lo es ahora a través de los dispositivos y las redes, sino que uno por ahí procesaba mucho más las cosas a nivel intelectual, si sos de Cepal, ¿no? Yo claramente lo era. Entonces creo que ahí estaba el no poder hablar de otro modo y bajarlo a papel. ¿Y sabés por qué? Porque en las primeras letras yo hablo del vacío, de la distancia, uh-huh, del suspiro, del estar sola. De hecho, mi primera canción se llama Sola. Claro. Que después la hicimos durante muchos años, la hicimos con las Carmelitas, que fue una banda que estuve en Buenos Aires durante mucho tiempo. Uh-huh. Y la hicimos reggaetón tenebroso. Bueno, un reggaetón que tenía una acordeona, viste, que sonaba ahí como muy bueno, bien tenebroso. Ajá, de película de terror. Gaby, ¿y en qué incide, si es que puede decirse así, el teatro en tu composición? O sea, que si vos pudieras traerte, digamos, como actriz, ¿qué herramientas así te trae para componer, digamos? De construir realidades, imágenes, escenarios, personajes y vida, ese ejercicio propio del teatro, la raíz del teatro, hizo que yo me sintiera muy cómoda y tuviera facilidad para la composición descriptiva, porque claro. Muchos años después de estas primeras canciones de las que hablo, era decisión componer desde el paisaje, desde la imagen, desde el ejemplo, no tanto desde la metáfora, sino desde la imagen gráfica. Y para mí eso viene del entrenamiento teatral, de la práctica que te da el habitar mundos, crear realidades, uh-huh, crear vidas, crear situaciones, que después, para poder contar una historia a través de una canción, aparece claramente. Clara, mira, el teatro es una manera de vivir muy, muy libre. Y yo me sentía muy libre cuando componía. Ajá. Así que para mí ahí se junta, sí, ahí se junta. Y Gaby, además de escribir de paisajes, ¿sobre qué te gusta escribir? Ah, buena pregunta. He pasado por etapas. Mi primera etapa era muy autobiográfica y muy catártica y muy de emociones y de lo que me pasa, tú sabes. ¡Órale! Hubo una otra parte donde yo extrañaba mucho Paraná, así que me ocupaba de pensar en el en Paraná ciudad, Paraná río, Paraná fenómeno, Paraná paisaje, Paraná familia. Y hay mucho de eso, porque yo extrañaba sin darme cuenta. Me daba cuenta una vez que ya había escrito un estribillo, ya había escrito una o dos estrofas y ya estaba flasheando y decía, claro, está clarísimo que acá hay un anhelo. Después pasé por una situación de vida bastante crítica de salud, bastante no, muy crítica de salud, y las composiciones posteriores vinieron de ese volver a vivir, de ese salir a flote. Esas composiciones para mí son muy son claves en mi carrera, ahora que lo hablo con ustedes, porque no tienen por qué saber si yo paseo del público o los espectadores, no tienen por qué saber si yo paseo o no por la situación crítica. Lo que me gusta que haya quedado es el mensaje positivo de haber salido de una situación crítica. Sí, sí, más allá de que la gente sepa o no sepa por qué escribiste tal o cual cosa. Exactamente. Para vos lo interesante y lo importante es el mensaje. Claro, claro, claro, claramente. Y después una etapa romanticona. ¿También autobiográfica? No quiero, a ver, sí, la mayoría autobiográfica. No quiero nunca dejar de escribir al deseo de enamorarme. El deseo de enamorarme me destapa mucha composición. El deseo y el enamorarte te destapa. Sí. No, ni compongo. No. Bueno, está ocupada, está ocupada. Y cuando se acaba ese amor, compongo porque se acabó. Claro, tal cual. Y cuando estás enamorada hay mucho tiempo invertido en otro lugar, no se puede componer. Mucho tiempo, mucha energía, escuchame una cosa. Sí, Gaby, por favor. Estamos por escuchar un tema tuyo ahora. En el programa queremos escuchar la canción Simple. ¿Con quién estás tocando ahí en Simple? ¿Y de qué se trata? Contanos bien cómo fue ese proceso, de dónde nace esa canción. ¡Uy, qué buena pregunta! La canción Simple la trabajé de cero con un productor musical, que es músico también, que se llama Grod Morel. Es de Buenos Aires, yo estaba viviendo en Buenos Aires, él también. Esto fue en 2014-2015. Yo ya no tenía más banda. No estaba en formato banda, por ende las composiciones las empezaba a encarar al modo más old school, que es una base electrónica, una base digital, y la voz arriba. Esta canción iba a ser una canción muy lenta, con violines y con unos pianos, pero no sé para qué, se volvió como un reggaetoncito romanticón. Y este reggaetoncito romanticón fue, y se lo cuento a la gente para que lo sepa antes de escucharlo, un amor que no sucedió. Ahí está. Escuchen, estaba empezando a suceder, a mí me agarra el fuego, compongo, corrijo, vuelvo a componer, vuelvo a corregir, lo llamo a este muchacho, le digo que hagamos la pista, la armamos, y el muchacho cada vez que nos juntábamos decía, ¿cómo viene esta historieta? Y yo le decía, ay, parece que bien. No fue nada. Bueno, pero quedó la canción. Tremendo que quedó. Y el productor me dijo, él sabe que no fue, y digo, claramente sabe que no fue. Me dice, no importa, porque queda una canción. Totalmente. Queda el estado en el que se escribió esa canción. Grod es un gran músico, es músico y ayudó en producciones musicales de Paloma del Cerro, una compositora de Buenos Aires. Es muy lindo lo que hace. Así que con Grod investigué muchas cosas también. Este fue el primer temita que hicimos, que nos animamos, y gusta, por suerte ha tenido buenas repercusiones. Buenísimo. Ojalá le sirva a alguien para poder declararle el amor. El amor no correspondido tuyo. Bueno, vamos a escucharlo entonces. El bache que me dejó. Ay. Vamos con ese temita entonces, ahora lo vamos a escuchar. Si el hombre llegó a la luna, yo te invito al espacio. Aterrizar en Neptuno, echemos vuelo despacio. Con sueño de astronauta viajemos. Flotemos sin reglas ni pautas. El amor, el diálogo y un toquecito de magia son nuestra gasolina para llegar a la galaxia. Que entre la Tierra y el cielo no existan distancias. Los satélites camuflan nuestro amor con elegancia. Yo te dedico una rima sin gravedad. Vos regalame tu pulso para la eternidad. Si yo te invito a darle ritmo a mi suspiro, vos invítame a meterme en tu sueño como los vampiros. Sin intención de dañarte miro, me miraste fijo. En tu silencio deliro, cuando hablas me corrijo. Nada te exijo, ni sé dónde me dirijo. Pero si a mi lado estás encendido, me engrolijo. Se tiñen mis mejillas, vuela mi párpado. Copilla en la rodilla, cambia el tono de mi voz. Inmensa mi sonrisa porque ahí está vos. Inmensa mi sonrisa, inmensa mi voz. Si el amor es simple, así es la vida. Vos me enseñas tu noche, yo te muestro mis días. El amor es simple, así es la vida. Vos me enseñas tu noche, yo te muestro mis días. O desde dónde vos componés, y le redoblo, digamos, a esta pregunta esto de cómo es el tema o cómo ha sido tu formación, si fue desde un lugar formal, no formal, ¿cómo ves, digamos, ese proceso? Bien, les voy a contar algo para que sepan, mientras voy a dar mi respuesta a todos los radioyentes. Luna anda por ahí. Se está lavando los dientes. No, buenísimo. Hablamos en rima. Un beso a la luna. Un beso te mandan, bebé. ¿Me escuchás? Bebé, está muy grande. Acaba mi respuesta. Mi formación de lo musical fue no formal. La carrera que yo estudié era la carrera de teatro, la carrera de actuación en Buenos Aires, en la universidad, en el IUNA, el Instituto sí. Universitario Nacional de Arte. Pero lo que hice siempre desde los 14 hasta el día de hoy fue ir buscando profes, clases, clínicas, talleres particulares que me vayan sacando la duda de todo lo que yo no sé y que me gustaría aprender, digamos. Nunca logro aprender del todo y a full, pero sí pude ir teniendo noción de lo que me conmovía, por decirlo de una manera. todo lo que es percusión y rítmica sí tuve clases de batería, tuve clases de percusión, tuve clases de percusión latinoamericana encarada desde varios sectores, desde la percusión individual, la percusión grupal, los ensambles de música brasilera, música afroperuana, folclore más nuestro, argentino, candombe. En batería toqué mucho trabajo, o sea, en batería aprendí a tocar mucho lo que es el beat base del hip hop, que después deriva en R&B, en soul, en diferentes, ¿cómo te explico?, articulaciones de una misma base bien cuadrada, que es como yo empecé a practicar, tocar y rapear a la vez para eso, que me movilizaba mucho. Yo decía, sí, yo podré tocar y rapear a la vez. Pero eso es desde lo rítmico. Y lo melódico y lo armónico, siempre necesité ayuda y acompañantes que se acoplen. Y yo le digo cómplices. Pero, discúlpame, negra, vos, ¿pero necesitas esa ayuda una vez que ya tenés el tema o para componer el tema? Sí. No, yo ya lo tengo. Ajá. A mí se me van ocurriendo las melodías, las voy grabando en la compu o en el celular. Sí. Después de grabarlas, o sea, estamos mezclando las dos preguntas, las mezclamos en una misma respuesta. Ajá. Después de grabar las melodías que me aparecen, yo a la misma melodía grabada, que suelen ser minutos, le grabo al lado o me voy guardando melodías, la armonía y todos los derivados de esa melodía base, y ahí empiezo a pensar el fraseo del rap. Ajá. Desde los tonos y lo melódico. Ahí sí necesito a esa persona cómplice de la que hablo. Ajá. Donde yo le puedo decir, che, yo tengo esto. La canción dice, por ejemplo, es que todo conmigo porque te invito a vino contigo, y ahí la persona lo toca en algún instrumento y empezamos a probar meter las palabras y todo eso. Es un método hermoso porque nunca voy a estar sola. Eso, qué lindo. Totalmente. ¿No? ¿Viste que se dice que la composición es solitaria? Me obliga a estar con alguna persona cómplice, excepto que algún día nadie quiera ser mi cómplice y ahí voy a tener que hacer todo yo sola y no sé cómo va a ser. Estamos nosotras, Gaby. No, ustedes están siempre, son un equipazo. Y he aprendido, tengo nociones básicas de bajo, de piano, pero bueno, me atrevo a decir nociones básicas porque yo no me considero ejecutadora de instrumentos que no sean rítmicos, por ende, sí, siempre se necesita esa ayuda. Y lo mágico es que yo he encontrado en un montón de artistas que me han acompañado, la magia y la identidad de ese artista que después no se repite en otro. Claro. Y ahí quedan guardados en un cajón. Uh-huh. Entonces, yo sé que hay un amigo bajista que vive en Australia, que el día que yo necesite ese flow, esa forma, esa manera de hacer los acompañamientos de alguna frase o de algún freestyle mío, yo puedo contar con él. Porque la distancia, en este caso, no existe tanto. El otro siempre está con su magia, a pesar de los kilómetros, en este caso, ¿no? Gaby, como compositora, cuando tuvimos que hacer esa canción juntas para fin de año, fue maravilloso. Fue maravilloso. ¿Y el rap siempre sería el género tuyo o es circunstancial? Hasta ahora es un género mío, eso sí, capaz que no por elección, sino porque es como identitario, es lo que me sale, a mí me sale componer en rap. Pero las veces que he trabajado, en este momento de hecho estoy elaborando, estoy desarmando algunas canciones para volverlas canción, para pensar cómo se elabora una canción desde la melodía, la respiración, las pausas, que no es el rap, ni el trap, ni el reggaetón. Y eso lo estoy aprendiendo y hasta ahora me salen cumbias, chicas, me salen cumbias. Tenés la cumbia en el alma. Entonces estoy pensando, imaginando, mismo. Lo que este fuego me provoca es acercarme a tu boca. O sea, y además de la cumbia, ¿qué, y además de la cumbia y del amor correspondido y no correspondido, ¿qué cosas te nutren musicalmente? No, está perfecto. No solo la cumbia y el amor. Me gusta. Yo no soy una rapera que haya arrancado a través del hip hop. yo escuché muy poco hip hop en mi vida. Mira. Igual me considero rapera, digamos, no tiene que ver. No es una ley que hayas pasado toda tu vida escuchando a los mejores raperos del mundo y raperos en otro idioma, porque en realidad no es lo que me pasó a mí. Igual espero poder cumplir con la tarea de ser rapera. Me gusta mucho la música latinoamericana. Me gustan mucho las claves de los diferentes territorios latinoamericanos que cambian. Las claves rítmicas, digamos. Que se modifica algo mínimo y cambia toda la historia y la esencia de ese género. Uh-huh. Que no es candombe y es samba, que no es samba y es, un festejo, que no es festejo y es una ranchera, qué sé yo, ¿entendés? Es fascinante. Creo que eso es lo que más me atrae. Uh-huh. Y también me gusta mucho, porque esto lo mamamos, ¿no? Uno lo trae medio de los sábados a la mañana a la casa de padre y madre, ¿no? Sí. ¿Qué tal los cantautores? ¿Qué sé yo? Serrat, claro. Silvio Rodríguez, Aute, Susana Vaca, Cecilia Todd, ¿qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? Hay mucho en realidad, ahora me estoy quedando corta, pero en la historia de la escucha siempre hubo mucho cantautor en mi vida, entonces creo que también de ahí puede venir como esta composición de lo autobiográfico, de la vida, de las experiencias. Y después a mí también me gusta mucho, a partir de ahora, todo lo que es el soul y el funky por separado, pero creo que lo que más me gusta es la atmósfera que genera. Ajá. No me pongo ñoña para chusmear a ver si el batero es el mejor, que todo callate, no sé qué, sino en la atmósfera. Eso me gusta mucho. Eso a mí me sorprende, algo que está hecho literalmente con dos mangos, pero genera atmósfera o genera conmover a la gente, interpelar a alguien. Eso a mí me reentusiasma. Ya voy, me siento, empiezo a pensar, escribo alguna frase, pienso un ritmo, lo grabo y así. Esas cosas me movilizan mucho, me recopan. Qué lindo, Gaby. Sí, Gaby, pensando un poquitito en eso, en tus ejes, ¿no? El reggaetón, el rap, el trap. Estaba pensando un poco, ¿qué visión tenés de lo que está pasando del eje rapero femenino acá en Paraná? ¿Qué está pasando con el rap en Paraná, vos que te movés ahí? Bueno, el rap en Paraná tiene larga historia, tiene larga data y a ellos nos debemos. Hay muchos raperos y freestylers, o sea, improvisadores de hace muchos años que después fueron creciendo y fueron también dejando un poco el género o la profesión para dedicarse a sus vidas, pero creo que no es algo nuevo, creo que es algo que tenemos de hace mucho en Paraná. Creo que el puente con la ciudad de Santa Fe se está dando de una manera muy orgánica y ayuda a que se expande y se legitime en Paraná, porque en Santa Fe ya está legitimado, pero acá va tomando una fuerza y un poder que empieza a intervenir socialmente, terapéuticamente, de género, de estilo, de show, de espectáculo, las rondas de freestyle, las notas, la calidad de los videoclips de los compositores raperos actuales. Ni hablar de los temas, ¿no? Pero yo ya hablo de lo que es la proyección. Sí, sí, sí. Empiezan a haber pequeñas productoras que graban videoclips específicamente a raperos con esa estética. A mí me parece, y yo llegué a Paraná hace 3 años con él, y a mí me parece que está en un gran momento el rap en Paraná. Y específicamente el rap femenino todavía pidiendo pista. Ajá. No somos muchos, somos pocas. Y cuando digo somos pocas que nos dedicamos a esto, y en la experiencia de trabajar en los barrios también somos pocas. Todavía se está necesitando un abrazo más fuerte para generar la empatía, la confianza y la apertura. Pero va a suceder, estoy segura. Por supuesto, así va a ser. Bien, bueno, para de cierre vamos a escuchar otra canción tuya, Salí, Salté. ¿Qué nos querés contar de esa canción? Muy buena. Porque dice muchas cosas muy interesantes. Sí. No, dice hice todo. Eso fue una medio catártica. Salir al té remite concretamente al momento en el que yo ya me recupero de mi situación de salud muy crítica. Ajá. Y de todo lo que se bajonea, no solo el cuerpo, o en este caso yo tuve un problema de salud en mi cabeza y me tuvieron que operar, así que fue muy delicado, sino todo lo que pasa con la identidad de uno, el cuerpo, se te despega un poco el alma para después volver, es una cosa muy loca. Y el salir salté significa que en mi caso fue eso, pero en el caso de cualquier otra persona pudo haber sido cualquier obstáculo que le puso la vida. El pequeño paso en el que uno puede ver la luz y empieza a salir y a decir, ok, la vida sigue, hay que buscar donde carajo tengo guardada la fuerza de voluntad, hay que darse cuenta de que somos todos más o menos lo mismo, de que no estoy solo, de que lo colectivo construye muchísimo, de que hay que conocer qué es lo que me conmueve, cuál es mi poder, cuál es mi bandera, reconocerse. El salir salte significa el momento en el que uno se reconoce cuando vuelve a la vida después de algún obstáculo difícil, digamos. Sí, dice de todo la canción ahora que me estoy acordando. Sí, dice muchas cosas. Dice, lo mejor para que funcione es armar un colectivo, definir las bases, definir los objetivos. Tal cual. Somos muy obedientes nosotros. Es la canción de nuestra colectiva, ¿eh? Escuchame, claro que sí. Claro. Cada uno aporte lo que ha conocido, así vamos poniendo este escenario atractivo. Uh-huh. Qué locura. Ah, qué cosa bárbara. Como una canción futurista. Exactamente. Lo bueno también en esto, creo, es que yo, a mí, me encantaría poder ser una mosca que está dando vuelta en el momento en el que alguien lo escucha y se siente identificado. Ah, sería la mosca más feliz del mundo. Entonces es como, o sea, uy, pará, esta persona se identificó con esa parte de mi canción. ¡Vamos, carajo! Todavía no lo sé, no me ha mandado ningún mensaje. Ya escucharon, oyente, mándenle mensajes, está pidiendo y está necesitando ese feedback de vuelta. Exactamente, que tienen que mandarme y decirme qué le pasa, si se sienten identificados. Listo, ahí. Bueno, ahora escuchamos la canción y después volvemos. Y bueno, si algún oyente quiere mandar algún mensaje para la Gaby, compositora, acá se lo pasamos. Ay, qué divino. Propia incoherencia y todo el tiempo busca marcar la diferencia, pero es la misma sangre, es la misma herencia. Para sincerarse no hay que tener competencia, el diálogo no es más que sinceridad y respeto. Si miras para atrás nunca asumirás el reto, juntar coraje para tomar la decisión, con los bolsillos llenos saltar el obstáculo. Si la verdad solo la tiene el oráculo, la libertad nunca saldrá de su habitáculo. Si la verdad solo la tiene el oráculo, la libertad nunca saldrá, no, no, no. Por eso yo salí, por eso yo salté, y ahora estoy aquí cantando para usted. Por eso yo salí, por eso yo salté, y ahora estoy aquí rapeando para usted. Sería bueno que se muestren como son, sería bueno que hablaran de corazón. Ese es el camino, el más amenazante, el más genuino, el de la rima constante. Y si la vida te aburre, mi consejo es que luches. Yo ya estoy sacando mi herramienta de su estuche. Preparo balas dentro de mi boca y hago buches para escupirlas con amor y que las escuches. No tengo miedo que las alas me serruchen, porque vuelo firme y ningún cielo se escabulle. No tengo miedo que las alas me serruchen, porque nada, nada, nada, nada me destruye. Por eso yo salí, por eso yo salté, y ahora estoy aquí cantando para usted. Por eso yo salí, por eso yo salté y ahora estoy aquí rapeando para usted. Por eso yo salí, por eso yo salté y ahora estoy aquí cantando para usted. Por eso yo salí, por eso yo salté y ahora estoy aquí rapeando para usted. Por eso yo salí, por eso yo salté y ahora estoy aquí cantando para usted. Gaby, para los oyentes, para que puedan escuchar mucho y después mandarte mensajes, ¿a dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar? Nosotras un poco sabemos, pero... Data, todas las redes, Gaby. Tire. Todas las redes. Me pueden encontrar en Facebook, soy Gaby Sonis, Gaby con Latina, Sonis con Z. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Gaby Sonis Rap, donde están videos de canciones, videos de invitaciones con otros artistas, de creaciones colectivas y también de algunos eventos que no solo son de canciones, sino más de rap, de freestyle. Y próximamente se viene toda una tirada de un pequeño, o sea, toda una tirada me refiero a, sale a la luz un EP de 3 canciones que van a estar en Spotify, en YouTube, los videos, y en Instagram y en Facebook como redes sociales. En Instagram, Gaby Sonis también. Así que Instagram, Facebook, YouTube y próximamente en Spotify. Genial. Vamos, todos atentos ahí, ¿eh? Genial. Todos atentos, Gaby. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaby, por tu tiempo. Y bueno, acá nosotros estamos grabando el programa, pero el martes estamos ahí. Un besote gigante. Las quiero mucho y disfruten de lo que sea que estén picando y haciendo. Nada. Agüita, agüita. Puro trabajo es esto. Que sea un gran programa y que sigamos por adelante siempre, siempre. Que nada nos detenga. Eso. Vamos. Muchísimas gracias. Besos, Gaby. Buenas noches. Las quiero mucho. Bueno. Beso. Estás escuchando Compositoras en Radio. Y acabamos de disfrutar esta entrevista. Sí, esta hermosa entrevista a Gaby Sonis. Muchas gracias. Verdad, sí, estamos muy agradecidas de, bueno, es como una introducción muy sintética a una artista muy inmensa, ¿no? Que como ella, bueno, contó, comenzó siendo actriz por el camino de esto de actuar y a partir de ahí empezó a desplegarse en sus composiciones, ¿no? Bueno, muy, muy rico, muy interesante todo lo que ella trae desde la creación, desde el arte y también desde lo vivencial, cómo logra enlazar los distintos momentos de su vida, incluso una vivencia muy rotunda que la marca mucho y que la motiva a la creación, y también orienta sus composiciones a que tengan un mensaje muy concreto, digamos. Uh-huh. Así que, la verdad, qué lindo conocerla. Qué lujo tenerla desde ese lugar y sí, seguir ahondando en esa infinitud, sí, de las mujeres de este colectivo precioso. Bueno, esperamos hayas disfrutado y ahora viene un breve momento de lectura que es casi un obligado en nuestro programa. Sí. Y que en este caso fue confeccionado por Analía Bosque y Elisa Zarrot, dos compositoras de las compositoras del ciclo. Y se trata de Juana de Ibarburu. Yo la admiro mucho a ella. Heredé un libro de mi abuelo con poesías de ella y la verdad es que me llega re hondo, así que buenísimo que la hayan traído ellas. Una hermosa idea y esperamos que vos también la disfrutes ahí donde estás. Noche de lluvia. Espere, no te duermas. Escuchemos el ruido de la lluvia. Apoya entre mis senos tu frente taciturna. Yo sentiré el latir de tus dos sienes, palpitantes y tibias, como si fueran dos martillos vivos que golpean mi carne. Espera, no te duermas. Esta noche somos los dos un mundo, aislado por el viento y por la lluvia, entre la cuenca tibia de una alcoba. Espera, no te duermas. Esta noche somos acaso la raíz suprema, de donde debe germinar mañana el tronco bello de una raza nueva. Juana de Ibarburu, Fernández Morales de Soltera, también conocida como Juana de América, nació en Melo, Uruguay, el 8 de marzo, tan luego, de 1892 y murió en Montevideo el 15 de julio de 1979. Esta poetisa uruguaya es considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX, cuyos poemas tienden a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza, de la naturaleza. El 10 de agosto de 1929 recibió en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo el título de Juana de América, frente a una multitud de poetas y personalidades. Fue enterrada con honores de ministra de Estado en el Panteón, junto a su familia, en el cementerio del Buceo. Bueno, qué belleza, ¿no? Qué hermoso, muy profunda. Sí. Escuchábamos además detrás las canciones de Natacha, que son de letra de ella, cantadas por un coro. Muy precioso también esa ambientación, gracias a Analía Bosque y Elisa Zarrot, que han pensado este micrito de lectura. Así es. Y bueno, nosotras continuamos. Con un poco más de música, vamos, ¿no? Vamos a escuchar más música porque nunca alcanza. No, nunca es suficiente y es infinito, además. Así lo es. Que podemos escuchar, ¿no? De belleza, de variedad. Sí, sí. Nosotras nos quedan afuera muchas canciones así en cada programa, pero bueno, es la idea seguir sumando y seguir en el tiempo. Hoy trajimos para en estas dos canciones que siguen a dos mujeres de distintos lugares de América. Así es. Una es de acá muy cerquita, se llama Natalia Carosi, quizás si sos de acá de Paraná la conoces. Es una gran cantora, una persona además muy consciente de la palabra, de la sacralidad de la palabra del pueblo guaraní. Ella expande ahí ese mensaje, esa poesía de ese lenguaje tan maravilloso. Y acá en este caso es una chamarrita que se llama Mujer de la Toma Nueva, compuesta por ella. Además, la Toma Nueva, un lugar típico de nuestra ciudad, que pinta todo el paisaje de la costa también. Entonces, bueno, me pareció hermoso traer esta canción, que ahora a continuación enseguida van a escuchar. Sí, y también traemos otra mujer americana, pero más del norte. Ella es una mujer medicina. Antonia Toni Crescioni, más conocida como Pura Fe. Ella es una mujer que trabaja mucho desde el arte, desde la composición y también desde esto de rescatar el tejido, la costura, lo ancestral. Bueno, trae, ¿no?, la defensa de los derechos de los pueblos nativos, y es activista en contra de todo hecho de discriminación. Wow. Así que bueno, con Maxi. Bueno, que las disfrutes. Toma nueva, ¿te acordás cuando tu padre a canoa y por la mañana te cruzaba para la escuela? Y cuando aquel jovencito se burló de tu pobreza, ahí nomás le dijiste el río a qué hora te enseña. Mujer de la toma nueva, pelo chuzo y artillera, sos como la mañanita que la canoa se lleva. Celoso, mujercita de la isla, del río que te seduce con su cuerpo que acaricia. Mujer de la toma nueva, dale remo río arriba, que mientras tu niño sueña el padre río lo bautiza. Mujer de la toma nueva, pelo chuzo de artillera, sos como la mañanita que la canoa se lleva. Y me y recién sonaba Natalia Carosi con su canción Mujer de la Toma Nueva y Antonia Toni Crescioni con un canto sanador llamado Macchi. Sí, así es. Este canto, o sea, lo que queremos traer, habla de lo ancestral. Habla un poco, digamos, de que han pasado una generación de 100 años y aún se escucha el batir de los tambores de los ancestros, ¿sí? Y que ese pulso de esos tambores resuena en los corazones y mientras esa comunión sea, viviremos 100 años más. Entonces trae esa fuerza de la ancestralidad, ¿no? Qué hermoso. A lo largo de la tierra. Qué hermoso. Muchas gracias a Vale por traer esta cantora que no sabíamos, además que es fundadora de un grupo vocal femenino de cantos medicina, que se lo dejamos ahí al nombre por si quieren hurgar, se llama Ulali, y de Pura Fe Trío. Así es. Que suena muy preciosa. Sí. Bueno, y ahora viene un segmento que habla de salir del termo en el que a veces estamos y no nos damos cuenta y no nos enteramos y preferimos tal vez entrar adentro, pero afuera están pasando cosas y es importante conocer, así que bueno, de a poco nosotras también nos interesa traer ese entorno, ese contexto al programa. En este caso lo confeccionó Elisa Sarrot y vamos a escuchar primero la cortina de este programa, que es de una de nosotras también, la Cándida Montiel, se llama Cumbita pa' sanar. Compositoras, política y cotidianidad. Baila porque entiende que bailando resiste. Baila aunque sepa que falta caminar. Baila porque nacieron solitas las ganas. Cuando vi otra piba que se puso a bailar. Baila y cuando baila se olvida del tiempo. Baila y cuando baila se ama un poco más. Baila, mira al cielo y recita los nombres de las compañeras que ya no bailarán. Por eso baila, baila, nena, baila, nena, baila, baila. Que si no baila, la igualdad de género no fluye como pareciera, ni en el llamado primer mundo ni en los otros mundos. Aunque circula cierto imaginario de que en Europa ha superado las trabas de la desigualdad entre hombres y mujeres, de vez en cuando nos enteramos de noticias que nos revelan que no es tan así. En este caso, analizaremos una noticia que proviene de España y que nos interesa particularmente desde nuestro colectivo Compositoras y desde este programa de Compositoras en Radio, donde venimos develando la invisibilización de la mujer artista. Se trata de un concurso que desde el año 2010 se realiza anualmente y siempre se llamó Compositores Iberoamericanos. Sin embargo, en el presente año 2020, el concurso pasó a llamarse Compositoras Iberoamericanas. Su nombre se volvió femenino. Investigando este llamativo cambio, descubrimos la razón. Primero, les contamos un poco de qué se trata la agrupación que desde hace 10 años viene realizando este concurso. Recién les decíamos que les traíamos una noticia española, pero esta agrupación, denominada Ibero Orquestas Juveniles, está compuesta por varios países. España, por supuesto, y además Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Cuba. En la publicación web de la convocatoria, la propia agrupación se encarga de contarnos el motivo de ese cambio del masculino al femenino en el nombre del concurso. Dicen así: como cada año, Iberorquestas Juveniles lanza su concurso de composición sinfónico-coral que tiene como objetivo la realización de obras adecuadas para ser interpretadas por agrupaciones musicales infantiles y juveniles en Iberoamérica. En la edición 2020, sin embargo, introducimos un cambio sustancial. El concurso queda abierto exclusivamente para compositoras de sexo femenino. ¿Por qué un concurso de composición abierto exclusivamente a mujeres? Es una pregunta que tiene una respuesta simple. Porque es necesario. La pasada edición del concurso de composición Iberorquestas Juveniles y las celebradas anteriormente junto a nuestro programa hermano Ibermúsicas dejaron unos datos recurrentes y preocupantes. El porcentaje de mujeres candidatas nunca ha superado el 5%. El año pasado, el 98% de los candidatos fueron de sexo masculino. Estas cifras nos han llevado a una reflexión general y a una conclusión particular. La reflexión general es que la desigualdad de género está muy presente en el campo de la didáctica e interpretación musical. Lo podemos ver en la preponderancia de maestros y compositores, que no se corresponde con la gran cantidad de niñas y jóvenes intérpretes que afortunadamente participan en nuestros sistemas. No son las únicas instancias en las que las mujeres están infrarrepresentadas. La conclusión particular entonces es que hay que empezar a cambiar dicha situación asumiendo una realidad que nos perjudica a todos y especialmente a todas. Para ello y en cumplimiento con lo acordado en la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado de Veracruz en 2014, Iberorquestas Juveniles en coordinación con su proyecto común Equidad de Género ha decidido que su concurso de composición 2020 esté dirigido exclusivamente a mujeres compositoras como una acción de carácter afirmativo, que abra espacios e impulse y empodere a las participantes. Y ya que estamos, les informamos además que hasta el día 30 de septiembre próximo se recibirán las obras y que podrán presentarse compositoras del espacio cultural iberoamericano residentes en alguno de los 12 países que integran la agrupación. También es interesante saber que el jurado que intervendrá estará compuesto por 3 mujeres compositoras. En fin, vemos que para que fluya la igualdad de género en el arte y en particular la música, habrá que seguir co-creando. Y ahí estamos. Exactamente. Así que atenti, porque bueno, a la información, a esto que vamos descubriendo, los velos que se van descorriendo y a la oportunidad de anotarse. Eso, porque también está esto de que no nos anotamos, de que no nos creemos tal vez capaces a veces. Exacto. Bueno, hablando de eso, yo estuve pensando en esto y cómo, claro, cómo nos va a costar a las compositoras animarse a aparecer, vamos a decir, si hemos estado tanto tiempo silenciadas, si ha sido tan difícil, como también vemos a veces en el segmento de compositoras encubiertas en la historia, ha sido tan difícil estar en la luz, ¿no?, del hacer dentro de la música y sobre todo de la composición, con esa palabra, ¿no? Y hablábamos también de cuán fácil es decir compositor y cuán difícil es decir compositora. Y bueno, hablando de esto, yo les quiero presentar nuestro corte musical que sigue a continuación y que está relacionado con esto, y hemos elegido una canción de Anabel Molina, mendocina, cantautora. Se llama Silenciadas y realmente a mí me conmueve. Me parece muy imponente y muy preciosa. Y a continuación de Silenciadas, de Anabel Molina, vamos a escuchar Mujer, una canción muy famosa de Gloria Martín, que en este caso la interpreta con su estilo particular Amparo Ochoa. Cielo azul, nubarrón, anda el sol por la voz. infancia tibia se perdió. Busco en la distancia ronco grito y desesperación. En la luz o en la cruz, cual rugir de truenos la cayó. Sombra gris, gris canción, cuerpo azul, socavón. Una eterna herida y el rencor, que voces te nombran. Qué dolores anda tu ilusión. Te llevó, te forzó en el cuerpo el llanto y el dolor. Caen las hojas como nombres, caen sueltas, muertas, secas. Ya no cuentan, ya no cesan. Pasa el mundo y no las ve. Ni una menos van rezando, pero vuelven a caer. Va rezando el viento en llamas, pero el mundo no las ve. Hojas rotas, silenciadas, arrancadas de su piel. Hojas rotas, silenciadas, con siluetas de mujer. Caen las hojas como nombres, caen sueltas, muertas, secas. Ya no cuentan, ya no cesan. Pasa el mundo y no las ve. Ni una menos van rezando, pero vuelven a caer. Va rezando el viento en llamas, pero el mundo no las ve. Hojas rotas, silenciadas, arrancadas de su piel. Hojas rotas, silenciadas, con siluetas de mujer. Hojas rotas, silenciadas, arrancadas de su piel. Hojas rotas, silenciadas, con siluetas de mujer. Fruto, fruto. como también compenetradas por el mensaje de Anabel y de Gloria Martín en estas canciones que escuchábamos, queremos traer también hoy una temática que nos toca muy de cerca en nuestra ciudad y las cercanías también en Santa Fe, de dos noticias, bueno, una no tan reciente, sí, que ahora les contamos, y una que fue este fin de semana. En una localidad cercana a Rosario. Así es. Bueno, unas 200 personas se movilizaron este domingo en Rosario para exigir justicia por el femicidio de Julieta del Pino, una joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana en el interior de un pozo de una vivienda en la localidad santafesina de Verabebú. A 5 años del Ni Una Menos, este crimen sorprende y conmueve por las similares características con el femicidio de Kiara Páez de Rufino en mayo de 2015. El hecho pone al desnudo la necesidad de las mujeres y quienes acompañan estas luchas, que no son solo mujeres, de salir a la calle para enfrentar toda esta política de femicidios y ataques contra las mujeres. Santa Fe tiene uno de los mayores índices de femicidio en el país. Con Julieta allí, 18 mujeres han sido asesinadas en este año. El asesinato de Julieta, que además fue efectuado por su exnovio, que ya tenía denuncias en la comisaría local por acoso y hostigamiento hacia ella y otras mujeres de la localidad, y nunca se ha hecho nada, como suele suceder tan frecuentemente. Así es. Y bueno, y lo queremos enlazar también a este hecho horrible, con que se cumplió un año del transfemicidio de quien era conocida como La Loba, Lucía Torres Mancilla. Ella fue una mujer trans, militante, poeta, que bueno, escribió un libro llamado Rota, y estaba por sacar un nuevo libro de poesía cuando fue brutalmente asesinada. Y bueno, un poco esta realidad, ¿no?, que no podemos dejar de mirar y de traer a este espacio también, que bueno, nosotras lo expresamos a través del arte, de la palabra, de las canciones, pero que pone de manifiesto una realidad en donde las mujeres, en el caso de La Loba, por ser travesti, estaba condenada a una situación de extrema vulnerabilidad, exclusión, marginalidad, violencia, pobreza, que vuelcan a un desenlace tan tremendo, producto de la violencia que atraviesa nuestra cultura y de los sistemas y las instituciones, ¿no? Así es. Y bueno, nosotras respecto de esto queríamos compartir un poema de ella, de La Loba. Traerla muy, también como sí, creadora. Como creadora, como artista. Elegimos uno que se llama Rota y dice así: ella no siente, se desmorona, necesita un amor, busca en la noche, en el firmamento, en la calle, un amor. Desespera, no encuentra, se olvida de amar. Busca hombres que la amen de a pedazos. Y quiere ser feliz en un abrazo, una contención, haya cuerpos. Ella vendía ilusiones, momentos vacíos, quejas y pasiones debajo de su piel. En la esquina de las noches, ella vendía un poco de amor. Su corsé ajustaba sus miserias, que aladas y a contraluz escapaban y se volvían reales. Ella vendía ilusiones, noches vacías. Ahí escuchábamos una poesía de La Loba, y como las compositoras y las creadoras componemos desde lo que somos y desde lo que nos pasa, hoy también queremos alzar a la loba y a Julieta en nuestra voz, a través de un escrito de una de nosotras, una compositora del colectivo del ciclo 2020 de compositoras. Ella es Virginia Floresta Bonfiur y nos regala hoy también, para sumar y para abrazar, estas palabras. Yo me pregunto hasta cuándo ha de embestirnos la muerte portando rostro de macho. Ya no sé si es embravecido grito, súplica o canto desesperado. Ya no sé cuál es la forma del enunciado, ni cómo hilvanar tanto ultraje en este caos. Solo sé de lo que en mí pulsa fuerte, cual desgarro. Paren de matarnos. Aquí no hay pensamiento que revuelva tanto. Erupciona desde las tripas el sentir. La vida que sopla hacia el otro lado, por todas las que en esta nos han privado. El corazón desconoce atajos. No debiéramos tener que explicar hasta el ahogo sus senderos inundados. Paren de matarnos. No me importan tus motivos para alzarte en este canto. Me importa la vida que puja por ya no ser más silencio pálido, la misma que escurridiza nos hermana. De una vez por todas, paren de matarnos. Muchas gracias, Vir, por tus palabras. Gracias, Eli, por traerlo. Y gracias a la loba y a Julieta por trascender en nosotras, en la lucha, en el seguir integrando tanto por sanar y por seguir transformando aún. Y bueno, nosotras desde el arte y desde la comunicación sentimos esta responsabilidad, así que por sus experiencias que nos enseñan tanto, a pesar del dolor y, sí, de la impotencia también. Y también yo quiero agradecer también a Jesuana Iscorbe, Paola Robles Duarte y Sandra Míguez, que ellas escribieron una nota muy linda, muy profunda y muy certera respecto del transfemicidio de la loba, que es en la que nos basamos para, bueno, traer un poquito esta memoria y esta denuncia. Y había unas palabras muy lindas de, sí, que vos me comentaste. De Kaylee Rodríguez, ajá, que ella dice, pensábamos diferente, nos encontrábamos en la lucha y podíamos darnos cuenta que no nos unía un puente, sino el abismo. Es una imagen muy cierta, que también me resuena así, nos resuena. Sí. Y nos, bueno, metemos a ese abismo, pues, claro, también, ¿no? Y le ponemos arte, porque sí, así como a ella la salvaba la poesía, creo que a todas nos salva el arte. Sí, la belleza, ¿no? Sí. La belleza que tenemos. Baila y cuando baila se olvida del tiempo. Baila y cuando baila se ama un poco más. Baila, mira al cielo y recita los nombres de las compañeras que ya no bailarán. Por eso baila, baila, nena, baila, nena, baila, baila. Que si no baila, nada va a cambiar. Hablando de la belleza que tenemos, les queremos presentar un micro, un segmento, un espacio nuevo de la radio que se llama Voces que nos llegan, Murmullos del agua. Gente que nos escucha, mujeres que acompañan nuestro programa, y que sienten las ganas, el impulso de enviarnos su material para que lo leamos, para que las escuchemos. En este caso, en esta primera edición de Voces que nos llegan, tengo el gustazo de presentar un escrito de Carolina Ciacciulli, nacida en Buenos Aires, patagónica por adopción. Ella trabaja como maestra en Bariloche. Yo la conocí como maestra Waldorf en Buenos Aires. Le mandamos a ella un fuerte abrazo y le agradecemos por regalarnos sus palabras que siguen creando y tejiendo esta belleza que nos contiene, que nos mece y que nos devuelve el latido del corazón y la alegría también y la verdad. Así que bueno, de Carolina Ciacciulli, su escrito recitado por ella misma se llama Por Dentro. Por dentro. Por mi sangre corren ríos de altas cumbres y montañas. Por mis lágrimas las aguas, bien profundas, subterráneas. Yo no tengo miedo a mares, que en la arena se derraman. Quiero ser como la espuma, viajar libre y liviana. De la tierra guardo aromas y su dulzura se agranda cuando en lo más oscuro hallo la cálida casa del alma. Y si de pronto resbalo, si hasta me duele pisarla, descalza sé que yo vuelvo a ser nativa, humana. En los confines del tiempo, el cielo dio un alarido y electrizaron los rayos, mi cuerpo, mi piel de siglos. Me volví polvo de aquello que una vez estuvo vivo, como un tambor en el pecho, resonando ese alarido. El fuego quemó la corteza hasta el último vestigio, y las corrientes de lava inundaron precipicios. Piedra con piedra caliente, construyendo un nuevo inicio. Desde la ceniza, la vida, con fuerza se abre camino. Escuchábamos Por Dentro de Carolina Ciacciulli en este nuevo espacio del programa Voces que nos llegan. Y vamos a escuchar un poco de música también. De una gran amiga, María Eugenia Moreno, las coplas Palomino. La negra hermosa. La negra Moreno, una gran amiga. Te amamos. Una hermosa flautista, maestra también de escuelas, compositora. Una hermosa persona, y interpretado en este caso las coplas Palomino de ella. Palomino es un lugar de Colombia donde escribió esta canción, interpretadas por Ojo de Agua, que es su grupo musical. Y luego de esta canción escucharemos a una compositora muy cercana, a Cintia Bertolino, con Franco Bongioani, A Través de las Siete, interpretado por Barro. Al cielo, en la tierra, mis pies.

Casi llegando al final de este programa Compositoras en Radio. Sí, impresionante cómo voló. Ahí esta musiquita que escuchábamos, entonces habíamos dicho Las Coplas Palomino de María Eugenia Moreno y A Través de las Siete de Cintia Bertolino y Franco Bongioani. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo con un segmentito. Sí. Que se llama Abrazos sin Fronteras. Abrazos sin Fronteras. Y este Abrazos sin Fronteras... lo trae también una compositora, amiga, hermanaza de las dos que nos toca conducir ahora. Es pura casualidad esto. Es pura casualidad. Bueno, yo soy un poco la responsable porque también es como traerte a vos con lo que ella propone, que es Paula Neder, también compositora de Mendoza. Sí, sí, nacida en el sur, pero vive en Mendoza. Ahí va, es verdad. Uh-huh. Y bueno, y que elige ahí una de sus composiciones en conjunto con vos, con Melissa Budini. Así es. La Porfiada. Sí, una canción que escribí hace mucho. Ajá. Y ella le puso la música y le agregó unas coplas además. Así que fue muy, muy co-creada juntas, así muy bonito, en Mendoza. Sí. Sí, muy lindo lo que trae Paula respecto de lo que significa crear, ¿no? Y el no límite en esa creación. Así que escuchamos sus palabras, sí, y su canción, así La Porfiada. Es. Paula Neder. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Desde Mendoza, Argentina, va un cariño muy grande a quienes están escuchando Compositoras en Radio. Soy Paula Neder y al respecto de la composición, de la creación, quiero compartirles un fragmento de Violeta Parra, que dice así. Escribe como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate en el piano, destruye la métrica, grita en vez de cantar, sopla la guitarra y toca la corneta. Odia las matemáticas y ama los remolinos. La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. En estas palabras de Violeta se sintetiza mucho de lo que siento frente al espacio de la creación. Este espacio que se va construyendo en el andar y que por otro lado no conoce de planes, programaciones, digitaciones previas, sino que se va abriendo camino. Y con esta sensación de lo que se abre camino, de quién se abre camino también, de manera intuitiva, siguiendo el pulso, el latido, siguiendo las entrañas, es que les comparto esta canción que se llama La Porfiada, una canción que co-creamos con Melissa Budini y que habla mucho de este camino, de la canción, y de este ingrediente fundamental que tiene que ver con ser porfiada. Les mando un abrazo grande, será hasta pronto. Salud a las compositoras por este espacio hermoso y que sigan tendiéndose los puentes, que sigan uniéndose las manos y que suene por siempre la canción. Paula Neder, Paula Neder, en un abrazo sin fronteras. Explicación debo por seguir mi sentimiento. Si le gusta, bienvenido, si no mucho, lo siento. Si doy mucho, soy porfiada, si mezquino, desconfiada. Ya he perdido la receta para no ser criticada. Ya he perdido la receta para no ser criticada. Descarriada a mí me dicen por ser fiel a mi conciencia. Si me piden que respete, acepten mi diferencia. Yo no sufro siendo así, si lo duda venga a observe. Pues amigos y propuestas por el camino me llueven. Pues amigos y propuestas por el camino me llueven. Dígame, ¿quién no ha sentido un amor que le dé vueltas los pies y le estruje el corazón? La porfiada a mí me dicen y han de encontrar su razón. Cuando llueve ando desnuda y cubierta bajo el sol. Cuando llueve ando desnuda y cubierta bajo el sol. La ra ra, la ra ra ra ra ira. La ra ra, la ra ra, la ra ra ra ra ira. Bueno, la escuchábamos a Paula, bueno, que se trae, ¿no? Con esto de la porfía, ser porfiada, es como la esencia para el hecho creativo, ¿no? Para conectar con la composición, el no límite, el salir del molde, y me parece maravilloso. Nosotras vamos a ir despidiéndonos, entonces, les repetimos que nos pueden encontrar, Compositoras en Radio, en YouTube. Los programas quedan subidos, si no nos escuchan en vivo, por este link por el que llegaste, y si no, en la aplicación Locución Arcasa Radio en Play Store. Nos vemos el martes que viene, y no va a ser una despedida sin música. Vamos a irnos con dos canciones preciosas de dos compositoras de las nuestras. Me gusta decir así, de las nuestras. Sí, de las es medio nuestritas. Posesivo. Yo soy un poco escorpiana, posesiva, todo eso, pero bueno, ellas son libres y por suerte así es. La primera es Colibrí, de Elisa Sarrot, y la segunda es El amor, de la Judith de León. Así que bueno, repetimos entonces Colibrí y El amor. El amor. Vamos a escuchar y bueno, nos vemos nos despedimos. El próximo martes. Gracias. Ella encuentra la paz en una sierra ancestral, naturaleza y cabeza, junta su alma y razón. se transforma en canción, volviéndose pura tibieza. Mirella es Alelí con ojos de colibrí. Sus brazos se volvieron alas, junta su cuerpo y su edad, mezcla el azúcar con sal y al final se encuentra con ella. Vino con su amor, dejó atrás dolor. Aquí todo se siente blando. Un árbol que creció, un cielo que subió, el viento suena luz y pica flor. Manos andan aquí regando todo el jardín, trepando en las enredaderas, en la cocina un dulzor, sobre la almohada una flor. Esa es su alma verdadera. Cuántas historias vivió, cuántos relatos contó, alimentando su ternura. Cuánto rincón perfumó, cuántas vasijas llenó, hasta que fue fruta madura. Vino con su amor, dejó atrás dolor. Aquí todo se siente blando. Un árbol que creció, un cielo que subió, el viento suena luz y pica flor. Es una mesa. es una falla, es un dedazo. El amor es una pausa, no es un paso como el mío. Qué tan real me elevó como un andamio, qué tan global se extendió como un suelo, qué tan sexual explotó como un tallo, qué de tan natural regresó como un celo. El amor no es una piedra, es un trabajo. El amor es una hierba, el amor no es un tajo como el mío. El amor. Rosa y dorada.